pero no saben qué es eso. Están enfermos de fama, son las víctimas del ego. Ya tú sabes quiénes son. Muchos hablan de unidad, pero piensan solo en ellos. Están enfermos de fama, son las víctimas del ego. Es triste ver cómo muchos hoy en día se olvidan de dónde vienen y quiénes son. Ya no recuerdan a esa gente que los vio progresar, los que apoyaron de corazón. Cambian su identidad, su forma de pensar y de hablar por lo que obtienen. Ey, recuerda que todo lo que sube tiene que bajar. Busca que no te estrelles, son víctimas del ego, esclavos de la maldad. Y es que andan ciegos, la ambición los domina. Con ojos altivos, con desprecio te miran. Enfermos de envidia, por lo que otros logran. Se ven amenazados, no deben avanzar. Malos comentarios, ellos siempre te dirán. Dicen que son rude boy, pero actúan como rockstar. Dicen ser del ghetto, pero el ghetto nunca va a parar. Muchos hablan de humildad, pero no saben qué es eso. Pero no saben qué es eso. Están enfermos de fama, son las víctimas del ego. Muchos hablan de unidad, pero piensan solo en ellos. Están enfermos de fama, son las víctimas del ego. Esto se ha vuelto peligroso. Le pido a Diosito Todopoderoso que cuide mi corazón para que no le entre el odio. Que muchos en mi city practican con un gozo. Víctima del ego en estos años que hicieron. No es mi culpa que en dos días todos entendieron. No es mi culpa que en la zona todos entendieron. Que no ofreces nada, que no eres sincero. Rechazas a la people y a los manes de la ciudad. Y antes le rogaba que te fueran a escuchar. Lo hacías en la casa de la tía del papá. Y ahora en los shows ya no quieres saludar. Formando una de tal, formando una de tal. No creo que con esa tú vayas a avanzar. Firmando una de tal, firmando una de tal. Escúchalo mi pana, es hora de cambiar. Muchos hablan de humildad, pero no saben qué es eso. No saben qué es eso. Están enfermos de fama, son las víctimas del ego. Víctimas del ego. Muchos hablan de humildad, pero piensan solo en ellos. Están enfermos de fama, son las víctimas del ego. Y yo no caigas en el juego. Reflection time on Mr. Dallas and Nano Dread. Hey, talking about reality again. Y bienvenidos amigos otra vez a otra emisión de Degeneración aquí con mi compañero Alonso, que está desde Guadalajara. Un saludo, Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estás? Saludos ahí a la Ciudad de México, al defectuoso, que todos andamos un poco defectuosos en general. Pero pues un abrazo enorme hasta allá y un abrazo a todos los que nos están escuchando aquí en Degeneración. Eso, carajo. Y bueno, como pusimos la canción, la Conecta se llama el grupo, Víctimas del Ego, pues precisamente vamos a hablar de ese tema, ¿no? Que creo que también en las pedas sale, ¿no? Y sale mucho a veces también. Vamos a hablar del ego, ¿no? ¿Qué es el ego y cómo lo podrías tú catalogar, Alonso? Ok, órale, abriendo, siempre abres los programas con preguntas como muy, que la neta sí me ponen como a pensar bien cabrón, ¿no? Entonces, está chido, se agradece. Y bueno, mira, si, la neta, sin leer ninguna definición de internet ni nada, para mí el ego es pues un mecanismo de defensa, ¿no? Yo creo, yo sí lo vería, ¿no? Como el ego es un mecanismo de defensa, pues, de nosotros mismos y de los demás hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, creo que el ego es una de esas cosas que creo que está de alguna manera ligada con el autoestima. Para, o sea, que el exceso de autoestima justamente creo que ya se convierte como ya en caer en la egolatría, ¿no? Así lo veo yo. Y pues es una cosa que nos ayuda a no sentirnos menos también, pero cuando la sobrepasamos, por así decirlo, pues caemos en estas cosas que se llaman trampas del ego, ¿no? Bueno, yo así lo veo. Ok, mi definición sería un poco de... Es el miedo a que te... Pues sí, es un miedo, siento, a la gente, ¿no? A que te trate, ¿no? Sale un yo, ¿no? Interno, que a veces hasta cae gordo, ¿no? De lo egocentrista que puedes llegar a ser, ¿no? Porque, bueno, esa es la palabra, ¿no? Egocentrismo, ¿no? Justo. Sentirte demasiado, ¿no? Y creo que todos hemos tenido un poco de arrogancia y ego, ¿no? En algunas discusiones, ¿no? Sobre todo esas personas que, pues, creo que tienen como el tema muy dominado y hay gente que, bueno, que con la que conversa que a lo mejor... No tiene el tema dominado, entonces se vuelven como egocentristas de güey, no mames, o sea, yo soy la reata, ¿no? Como dicen. Bueno, esa es mi definición, ¿tú cómo la escuchas, güey? No, totalmente, sí, es cierto, y justo me vinieron muchas imágenes a la cabeza cuando dijiste eso, que es muy común, ¿no? Justo cuando alguien domina un tema que de repente estás tú platicando chido. Sí, justo, ¿sabes qué? A mí me cae bien gordo y obviamente todos hemos caído gordos por nuestro ego, creo. Pero a mí me cae bien gordo justo que cuando yo quiero platicar con alguien de un tema, y me pasó hace poquito, justo quiero platicar con alguien de un tema X, que es como de mi vida y así, y solamente quiero platicarlo, o sea, como... Obviamente sí espero una retroalimentación, porque si platicas con alguien es porque quieres saber su opinión de lo que sea. Y yo platico de eso, pero pues esta persona luego, o las personas aprovechan para justo darse palmadas en el ego y empiezan como un poco a hacerte sentir menos de algo que no sabes. Pues para su ego, ¿no? O sea, para cubrir, creo que también es como para cubrir un poco de las inseguridades. Y entonces sí, o sea, creo que es algo muy común este fenómeno, que de repente una conversación, alguien que domina el tema, pues ya se sienta, como tú dices, la mera riata. Y también quisiera como leer esta definición que estoy viendo en internet, que dice: el ego es la valoración excesiva de uno mismo. Y en la teoría del psicoanálisis de Freud, parte parcialmente y conscientemente de la personalidad humana, que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, que bueno, ahorita no nos vamos a meter en el psicoanálisis, obviamente, pero bueno, es nada más como para que quede como acotación de que es un tema también que se toca en el psicoanálisis. Y pues sí, es como muy complejo, creo yo, ¿no? Justo esto del ego. Sí, yo lo veo igual. Súper complejo el tema del ego, pero creo que llega un momento en donde lo podemos controlar, ¿no? El ego, ¿no? En donde dices, oye, creo que me estoy subiendo mucho, ¿no? Me siento, bueno, no sé. Yo leí por ahí un artículo, ya hace tiempo, que decía que había una evolución con la edad del ego, ¿no? La evolución, quería decir híjole, no recuerdo bien el que escribió este blog, pero decía que el ego, conforme vas teniendo la edad, lo vas sabiendo controlar, ¿no? O sea... vas cambiando tu, tu tipo también de pensamiento en donde, ya te vuelves un poco más escucha a que te vuelvas como que escúchenme, ¿no? Como el centro de atención. Es lo que más o menos hablaba este tipo de blogs. Bueno, de blog que leí. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que con la edad vaya evolucionando tu ego o lo cambies desde algún tipo de pensamiento? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues creo que está chido eso. Creo que como todo evoluciona y evolucionamos obviamente nosotros. Creo que sí, el ego definitivamente es algo que no está exento de cambiar con el paso del tiempo. Y pues creo yo que conforme crecemos, pues vamos como pues ya asentando más quiénes somos y cómo queremos ser y cómo somos. Entonces pues el ego también juega ahí un papel, pues, creo yo, muy, muy importante. Obviamente tan solo me pongo a pensar en cómo es mi ego, por ejemplo, cuando era niño, y cómo es mi ego a esta edad, y cómo será cuando esté más grande, ¿no? Entonces, sí, yo creo que definitivamente esto es algo que va cambiando, ¿no? Pero creo que también sería tiempo de que cambiáramos a una rolita, ¿no? ¿Cómo ves, Peter? Perfecto. Pues mándanos una rolita. Va, excelente. Entonces, vámonos con Around the World de Daft Punk. Están en Degeneración. No le cambien. Around the world. Estamos de regreso en Degeneración, aquí en Resistencia Radio, y acabamos de escuchar una canción que no necesita presentación. Y pues me pone un poco triste, la verdad, ponerla y escucharla, porque como quería ver a Daft Punk en vivo, era como una de las agrupaciones que necesitaba ver en vivo, y caray que ya se acaban de separar. Un momento histórico, creo, hay que decirlo, la separación de una de las bandas más icónicas, no solo de Francia, sino de todo el mundo, quien un pilar muy, muy importante en la música universal, porque esto Daft Punk puso pues en el radar a la música electrónica como un fenómeno mundial, ¿no? Entonces, pues todo mundo podía disfrutar de Daft Punk, y muchas de las bandas de todo tipo de géneros tienen una influencia importante de Daft Punk, desde el indie rock hasta, por supuesto, el French House, la electrónica. Entonces, pues, verdaderamente eran unos monstruos, ¿no?, musicalmente hablando. Y es una pena, la verdad, que ya no podamos disfrutar de su música. La agrupación anunció su separación a Pitchfork, por medio de su representante, y pues a mí me partió el corazón muy cabrón, Peter, no sé cómo lo tomaste tú. Sí, caray, la verdad, no sé por qué razón se separan, si la neta eran una bandota. Aparte, su forma de tocar, su forma de, hasta inclusive de ser, ¿no? Que esos güeyes no querían una disquera tal cual como que los encaminara hacia lo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, hay un video que vi de un cuate que se llama Paul Desta. Ese güey decía que un día llegó con estos güeyes de Daft Punk y les dijo, ¿qué onda? ¿Que dónde estaba el estudio, no? De grabación, o sea, que ¿dónde iban a hacer, perdón, la grabación del estudio? Y ellos le dijeron, aquí. Y ellos tenían así aparatos, que era una casa, ¿no? Tal cual. Y que le explicaron, le dijo, pues que yo no necesito que una empresa me pague para poder hacer música, si realmente yo sí puedo hacer música, ¿no? Entonces, yo creo que ellos son el claro ejemplo de que el talento no necesitas tener las maravillas del mundo, ¿no? Creo que ellos haciendo sus samples y teniendo una buena creatividad, creo que salieron adelante como campeones, cabrón. Sí, sí me duele, güey, que se separen, güey. Nada falta que se me separe Chemical Brothers, ¿no? no, por favor, toco madera. No, y pero creo que sí fueron, pues, precursores de una época en donde creo que hacía falta ese movimiento, ¿no? híjole, artistazos, ¿qué más puedo decir? Sí me duele y, híjole, me temo con... lo bueno que me llevo es de que yo sí pude ir al concierto. Conciertazo que se aventaron, güey. O sea, no sabes, la neta, muy, muy chingones. Son muy chingones y, pues, ni pedo, güey. Yo espero ya un reencuentro ya más adelante o algo, ¿no? Como todas las bandas. O que sea un error o estén engañando. Ojalá puede ser algo así, ¿no? Pero, bueno, ni modo. Suerte. A lo mejor hacen algo individuales que puede ser exitoso. Y, pues, ni hablar, ¿no? Así pasa esto de las bandas. Sí, justo, que bueno, ellos mencionaron que, bueno, su representante mencionó también a Pitchfork que no van a hacer música, ¿no? Que eso se me hace como súper raro, que ojalá, rezo para que sea, pues, algo de marketing, algo así, ¿no? Para que neta sigan haciendo música, porque sí, la verdad, son increíbles. Tan solo pienso que Justice es de mis bandas favoritas en todo el mundo y la verdad es que no existiría Justice sin Daft Punk, ¿no? O sea, son el primero, son precursores de muchas cosas. Entonces, pues sí, creo que valía la pena hacer un pequeño paréntesis del tema que teníamos hoy para hablar de Daft Punk. Pero, ¿por qué no nos mandas a otra rolita y regresamos con el tema? ¿Cómo ves, Peter? Claro, claro. Nada más voy a agregar algo por ahí, que los papás de Daft Punk eran Kraftwerk, ¿eh? Ay, no lo olviden eso. Ah, claro. Pero claro, bueno, sí, cierto, vámonos, cierto, con otra rolita que tengo por aquí, que se llama, es un grupo que se llama 039, Bye Bye. Fit Alt Colombia, es del 2012, si pueden seguir esa banda, también estaría muy bueno. Pues vámonos con esto, estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres. Thank you. Regresamos a Resistencia Radio. Esto fue 039. Es una agrupación de Monterrey, me parece. Y pues los invito a escucharla. Tienen muy buenas rolas en la pacheca y con un buen audio se escucha. Uf, genial. Se la recomiendo. Pero bueno, vamos a seguir este tema que tenemos del ego. Y a ver, Alonso, tú tenías unas propuestas por ahí del ego. A ver, vamos a oírte. Sí, mira, creo que cuando hablamos de ego, creo que también sería importante que habláramos de las trampas del ego, ¿no? Y creo que esto es algo, es un tema que he tenido como que he estado pensando mucho últimamente. Y es, bueno, las trampas del ego son, desde mi punto de vista, son pues, como su nombre lo dice, trampas que nos hacen creer que estamos haciendo algo bueno, pero pues en el fondo solamente pues, nos perjudican y nos hacen sentir más ególatras, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se cree superior por ser... por ser vegano o por ser altruista y por nada más por ese simple hecho juzga a los demás por sus acciones, ahí estamos cayendo en una trampa del ego, ¿no? Yo, por ejemplo, pues soy, no sé si lo sepan ustedes, radioescuchas, pero bueno, yo soy vegetariano desde hace algunos meses porque estoy como en contra del maltrato animal y demás, ¿no? Entonces, esto pues seguramente en algún momento me ha hecho caer en alguna trampa del ego y pues no está chido que pasa mucho, creo que con los veganos, justo que se creen superiores a todos por no comer carne, cuando sí hay un papel muy importante pues, de las industrias que nos hacen comer carne, por ejemplo, pero pues para no andar con... No, ahondar tanto en ese tema es cuando las personas se creen superiores por este simple hecho y ya por eso ya es, juzgan a los que comen carne y atacan a los que hacen este tipo de cosas cuando pues no, o sea, es una idea noble el ser vegano, creo yo, pero ya cuando se transforma y lo hace solamente para mostrar superioridad moral, ahí es cuando está la chingada y hay que evitar, creo yo, ese tipo de trampas del ego. ¿Cómo lo ves tú, Peter? Sí, fíjate que esa trampa del ego es un poco, no sé, extraña, ¿no? Porque, bueno, hay otra trampa también de cuando te ofendes, ¿no? El ser ofendido creo que es el que lo que desata tu ego, ¿no? Y te vuelves así como... yo no sé, es que, híjoles, es súper difícil como explicar esta onda. No sé, prosigue, porque no, todavía no tengo bien la idea de cómo explicarlo. Perdón. Ok, no te apures. A ver, espérame. Ya sé, pero... Ok, mira, ya sé cómo puedo explicar esas trampas, ¿no? Creo que hay 5 pasos para dominar el ego. Es lo que yo creo, ¿no? Esos 5 uh-huh. pasos para dominar el ego, o sea, ya cuando llegas, bueno, eso es lo que creo, para dominar ese tipo de ego es igual, así, no te sientas como ofendido, ¿no? De lo que hablan, porque en una discusión a veces como que, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, ¿no? De los veganos, ¿no? Yo no soy vegano, pero yo estoy dejando de intentar comer carne, ¿no? Este año empecé dejando el cerdo. Y bueno, quiero empezar, ¿no? Porque obviamente también mi cultura es carnívora, ¿no? Vengo del norte, cara. Entonces, yo también, y pues sí. Y es difícil, ¿no? Dejar eso, ¿no? Pero creo que al no sentirse ofendido, creo que empiezas a ganarle al ego, ¿no? O no caer en esa trampa, ¿no? La otra sería como la necesidad de ganar la conversación, ¿no? Porque me he dado cuenta que he charlado con gente y la gente quiere a veces como ganar la conversación. Lo que tú dices, como siempre tener la razón. Y creo que ahí es cuando igual entra el ego, ¿no? O sea, si sientes la necesidad de ganar la conversación, pues te está ganando el ego, ¿no? La otra sería como lo mismo, ¿no? La razón, tener la razón, ¿no? En todo, en que digas, regresamos a los veganos, ¿no? De que yo, por ejemplo, tuve una discusión con un compañero porque me dijo, pues de todos modos comes carne, ¿no? Y vas a comer huevo, ¿no? Y le digo, sí, güey, pero pues no es que tenga la razón, no, estoy intentando hacer algo por cambiar, ¿no? Es que justo, o sea, no es eso, pues no es como carreritas, ¿no? O sea, no son como el querer ganar algo, ¿no? Simplemente están platicando y ya, ¿no? O sea, no es como que a huevo tenga uno que tener alguien la razón y alguien no. O sea, pues simplemente es un compartir ideas, ¿no? Exactamente, pero creo que la gente no ha llegado, güey, a ese... ¿cómo decirte? A ese punto en donde... el significado de una conversación no entienden que es conversar, o sea, platicar, ¿no? O intercambio de ideas, nada más, ¿no? No es que lo quiera a lo mejor o tú quieras transformar a las personas a que se hagan veganas, no, o sea, creo que debemos de luchar en nosotros mismos para cambiar a lo mejor o cambiar a veces las ideas de otros, ¿no? Es como, no sé, a lo mejor me voy muy, muy, muy alto, pero en el tema de las medicinas, ¿no? La otra vez yo hablaba con una persona que me decía, es que tú tomas muchas medicinas, y no te vas a lo natural. Le digo, bueno, sí, es que mira, para mí una salida fácil de un dolor de cabeza es tomar una aspirina, ¿no? Y con el dolor de cabeza, pues obviamente no voy a ir al mercado, me voy a hacer el tecito y todo eso, porque pues me va a empezar a doler la cabeza, ¿no? Lo que puedo hacer ahí, y yo siento, es como cambiar a lo mejor mi hábito, ¿no? No beber tanto, ¿no? Porque sé que me va a doler el otro día la cabeza, ¿no? O tomar más agüita, ¿no? Yo creo que... Ah, bueno, y él siguió con el desmadre de, no, güey, es que es lo mismo, es que te estás metiendo porquería al cuerpo. Le digo, sí, güey, o sea, a lo mejor tú eres más sano, pero yo estoy llevando mi proceso, ¿no? Es eso. El proceso de cada quien creo que se tiene que respetar, ¿no? Pienso. O ya me dijo. Claro, ya sí. Ya lo degeneró otra vez, ¿no? Pinche toqueras. No, pero está chido, de eso se trata el degenere, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos mandas una rolita, no? Va. Mira, tengo una rola, de hecho, que digo, ya tiene tiempo. Es muy buena, se llama Pablo Conte. Se llama Danzón Metrópoli. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres, están en degeneración. Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto tutto quel che passa dentro, camminandomi così, abitando in mezzo ai tram, abitando, conversando in mezzo ai tram, conversando, ragionando in mezzo ai tram, ragionandola così. Ena, baba baba baba bamba, baba baba bibo bom. È già un bel narcisismo di una fisa italiana che svise vola sopra le tenebre per noi, che so che qua degli indiani, capito, vivo amico, mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli dove si sente una che gira girare le ruote del mondo come essere dentro in oh bam baba di baba di bamba baba da ba di ba da ana da ba di ba di bamba la baba di baba baba di baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba. E no, che vado dentro, a spintoni nell'attualità, come a spintoni in mezzo ai tram, non mi prego perduto, te guardo negli occhi, vedo un lampo di cretineria, gli occhi della fantasia mi dicono no, questa è una vera cretineria, dice il matador, dice il venditor che ti do un pezzo di lana inglesa, ti do un pezzo di fama portoghese, non me ne importa mister, non me ne importa mister. Baba di baba di bam, baba di baba di bam, yeah. Baba di baba di bamba, baba da baba di baba, baba di baba di baba conversando, baba di baba di baba conversando, baba di baba di baba come la baba così, Lena, baba di baba di bamba, baba di baba di danzo. Perdita la fama, perdita la idiosincrasia di una metropoli. Da donde senti girar la grande predica e ride, prenda questo che ne ho già venduti mille tutti uguali, che è un successo, no, mister, nella grande predica, nella grande ruota che gira in mezzo al mondo, a spintoni nell'attualità, a spintoni in mezzo ai tram, anda, vada bene, va di bomba, la va di bene, va là. Baba di baba di baba, baba di baba di baba, baba di baba di baba, baba di baba di baba, baba di baba di baba, conversando per così, onda, baba di baba milonga, baba di baba di baba. Bueno, después de esta, no sé si sea como tango, entre un son, un danzón, no sé, o sea, tiene algo como unas notillas ahí. Regresamos aquí a Resistencia Radio, espero les haya gustado esa rolita, ya tiene tiempo. Y pues, escuchen a Paolo Conte, un italiano muy, muy bueno. Tiene también una buena rola que se llama Condi, muy, muy buena rola. Pero bueno, seguimos en el tema. Alonso, síguenos explicando esta onda de las trampas del ego y el ego, por favor. Ok, muchas gracias, Peter. Y sí, creo que está, te digo, es un tema que he estado como pensando últimamente. Y, por ejemplo, está en el veganismo, ¿no? Pero creo que también ocurre, bueno, yo me he fijado que porque... Y obviamente estoy intentando no caer en una trampa del ego al criticar a las personas que caen en las trampas del ego. Y es todo muy confuso también, pero bueno. Por ejemplo, pienso que... No sé si a ti te ha pasado, pero luego personas que hacen como mucho reiki, meditación... Y que se sienten bien espirituales y así. Y que pues como que critican mucho el estilo de vida de las demás personas. Por, a lo mejor por ser godín o por tener un trabajo. Que creen que ellos están en un plan más elevado espiritualmente. Y que ellos van a alcanzar la iluminación y la verdadera felicidad por ser hippies y cosas así. Creo que también ahí están como... cayendo en una trampa del ego, ¿no? Yo conozco pues, mucha gente que es bien ególatra, que aparentemente es bien espiritual, pero pues solamente está como juzgando a los demás. Por lo que tú decías, porque no respetan el proceso de cada quien, ¿no? Yo creo que las personas pues van a cambiar cuando necesiten cambiar ellas y no para cuando nosotros lo necesitemos, ¿no? Sí, fíjate que ese es... O sea, tú puedes dar un consejo, ¿no? Y decir, güey, pues vas mal. O sea, hace poco estaba leyendo a Diego Rusay. Es un diseñador, güey, que se volvió loco por la filosofía, ¿no? Entonces se puso a filosofar con un tipo que se llama Simón Levy, cabrón. Entonces, hay una parte que me encantó que dice él que los sabios, o sea, los... hablan como de los viejos, qué van a hacer, ¿no? Después de, o sea, ¿por qué los tiramos como a la basura, ¿no? ¿Por qué ahora las nuevas generaciones de, tú estás viejo, tú no sirves para nada, ¿no? Cuando en la antigüedad el viejo era el sabio, ¿no? O sea, te acercabas con una persona anciana eso a pedir un consejo, a pedir o a decir, oye, ¿a ti qué te pasó? Como una biblioteca histórica de vida. Y creo que hemos perdido ese detalle, ¿no? Regreso a lo mismo, de escuchar a las personas, ¿no? Y siempre sentirnos como más que otros, ¿no? Obviamente de chico te vas a sentir invencible, ¿no? Pero llega un momento en tu vida en donde dices, güey, o sea, tengo que hacer algo con mi vida, tengo que moverme, ¿no? Y escuchar a veces consejos, creo que... te cambian la vida. No, escuchar consejos es muy diferente a tomar los consejos o a que alguien te diga qué hacer con ese consejo, ¿no? O sea, creo que es como muy diferente como que el también el tipo de persona que te lo dice, ¿no? O sea, creo que si alguien llega y te dice, oye, mira, te doy este consejo a no seas pendejo y haz esto, ¿no? Creo que ahí es donde entra la trampa del ego en esas personas, ¿no? Es como la obligación, o no sé, ya me viajé. No, creo que sí, creo que sí, ahí estamos de acuerdo, como cuando... que estamos como conversando todo chido y de repente caen, o caemos, ¿no? Porque hay que decirlo, creo que pues nosotros todos caemos, ¿no? Al final creo que nadie se exenta. Y creo que lo importante pues es visualizarlo, ¿no? Y ser conscientes de lo que estamos diciendo y tener cuidado de no pues, ser muy egocéntricos. Entonces, háganme un favor y reflexiónenlo. Y también háganme un favor escuchando esto. Esto es Do Me a Favor de los Arctic Monkeys. Están en Resistencia Radio. No le cambien. We'll be right back. shoes were untied and the eyes were all red. You could see that we'd cried, and I watched and I waited till she was inside, forcing a smile and waving goodbye. Estamos de regreso en Resistencia Radio, en Degeneración, y acabamos de escuchar Do Me a Favor de los Arctic Monkeys, de su álbum Favorites, Words and Nightmares, perdón, se me barrió el inglés. Este disco, en su segundo disco, que es muy bueno, es de mis favoritos, de mis álbumes favoritos en la vida. Y bueno, estamos aquí de regreso hablando del ego. Y pienso, por ejemplo, en las experiencias de trampas del ego que he tenido últimamente. Y fíjate que diría que a esta edad y pues en este momento de mi vida, el ego tiene que ver mucho con lo profesional, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es como ya a esta edad pues está como bien definido quién eres, qué vas a hacer y demás. Me junto con las personas que me junto, que pues por casualidad o porque ese es como mi círculo, pues hacen lo mismo que yo. Me he fijado que constantemente es una batalla de egos, ¿no? O sea, de ver quién es más creativo, quién es el más chingón, quién es el que se la sabe más y bla, bla, bla. O sea, como que uno tiene que... Por eso decía que también es como un sistema de defensa, porque... En la medida en la que tú muestres tu ego, también es en la medida en la que te respetan muchas veces, ¿no? Y eso está de la chingada. Y es una manera, me parece, muy fea de relacionarse. Y pues a veces uno no puede evitarlo, la verdad, ¿no? Porque a veces o te tienes que poner, pues, firme, por así decirlo. Porque si no, pues la gente te empieza, pues, a ver menos o tal, ¿no? Eso es desde mi experiencia, lo que he experimentado un poco con las trampas del ego, desde mi experiencia. No sé si tú has tenido como algo, una experiencia similar, Peter. Sí, fíjate que en un tiempo cuando empecé, los diseñadores tenemos, bueno, muchos tienen un ego, híjole, no mames, güey, hasta el cielo, cabrón, ¿no? Entonces, fíjate que antes luchaba yo mucho con las críticas a mis diseños, ¿no? La gente, pues, te critica, te va a criticar siempre diciéndote, es que está feo tu diseño, le falta más diseño, ¿no? Le falta esto, ¿no? Le falta más diseño, la clásica, ¿no? Ya es como la clásica, cabrón, ¿no? Entonces... Creo que llega ya un momento en tu vida donde no hablo por todos los diseñadores, pero de menos yo, empiezas como a controlar esos impulsos de crítica y empiezas a tomarlos en serio. Dices, ah, ok, me faltó, ¿no? Y también es como de quien viene, ¿no? Porque, pues, obviamente, si me criticara Steve Jobs, ¿no? Sería así como de, güey, ese güey es una eminencia, ¿no? y pues te critica como dicen mi mamá, ¿no? Te critica el hijo del vecino, pues dices, güey, no mames, te estás rascando las bolas y me estás criticando, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que empezar como a trabajar todo eso, ¿no? O sea, como que, te lo juro que yo, todas las críticas para mí son buenas, ¿no? Pero obviamente sí tengo un ojo en donde decir, no, es que esto que está diciendo no va, ¿no? Entonces, creo que ahí es una lucha de ego, ¿no? Muy, muy cabrona, pero se empieza a trabajar poco a poco eso, ¿no? Y sobre todo los diseñadores creo que lo tenemos que trabajar muy cabrón, ¿no? No nos gusta a veces que nos critiquen o que nos digan, está feo, ¿no? Pero dices, güey, o sea, es otro punto de vista, ¿no? No tiene que ser siempre como yo digo, ¿no? O sea, o como yo quiero. O sea, tengo que ver los puntos de vista también de los demás, ¿no? O sea, eso pienso. Sí, no, totalmente, justo, que creo que, como bien dices, Peter, hay mucho que trabajar, hay mucho que pensar. Entonces, creo que por lo pronto nos vamos a ir con la rolita, ya casi nos vamos, para que vayan pensando y vayan moviendo la cabeza también mientras lo hacen. Entonces, ¿por qué no nos mandas a una de tus rolitas, Peter? Claro, claro, los voy a mandar a una de mis rolitas que me gusta un buen. Esta es del 2009, aquí no le gustan los walkies, ¿no? De walkies. Se llama Papayé de Walkies. Vámonos con esta buena rola. Sigues en Resistencia Radio. No le cambies, oídos libres. You. regresamos con esta bonita rola que es Papeye. A mí me encanta mucho. Creo que debería de estudiar francés. Me laten como las cosas francesas. Esto fue Wokis, Papeye. Y pues un saludo a toda la banda de Resistencia. Creo que este es nuestro último bloque, Alonso. ¿Cómo ves? Sí, sí, desgraciadamente nos tenemos que ir ya. Pero sí, saludos a toda la banda de Resistencia, que estamos creciendo mucho últimamente. Se vienen nuevos programas muy chidos. Entonces, les recomiendo a todos estar ahí al pendiente de nuestra programación. Se viene creciendo la familia y obviamente esto hace que vayan creciendo las propuestas aquí para todos los radioescuchas, que escuchen cosas diferentes, cosas chidas, cosas que hagan resistencia. Entonces quédense aquí en su estación de radio por internet favorita. Y bueno, yo soy Alonso Nájera y estoy en las redes sociales como Alonso Nájera en Instagram y Alonso Nájera con doble A al final en Twitter. Yo soy Peter Lefunk en Instagram y Twitter. Y por cierto, Alonso, se me había olvidado decirte, te manda a saludar Fanny. Me dijo que te mandara a saludar Fanny. Fanny, ya está ahí el saludo. Y un saludo también para mi amigo Cano, que nos escucha casi siempre, que puede, me dice. Y nos mandó poner otra rolita, pero la próxima pongo la rolita que me pediste, carnal. Entonces, estás en Resistencia Radio, no le cambies, sigue con la programación. A huevo, saludos a Fanny y a Cano, saludos. Y nos vamos con un clásico. Esto es Crime Wave de Crystal Castles. Y nos vemos pronto. Recuerden, oídos libres. from life's worth. Pop the star, get him to rock.